Cuando nosotros estábamos en medio del juicio en que llevamos a los dos ojeros y el aplicador para juzgarlos ahí, la Presidenta anunció desde Nueva York la instalación de Monsanto en Córdoba. Es la planta más grande de Latinoamérica. El gobernador de Córdoba, el señor de la Sota, con su vocero, que es el ministro de Gobierno, el señor González, que fue anteriormente ministro de Salud de la provincia, con una cara muy inocente nos decía, es un semillero, son semillas. Y los que nos oponemos, y lo que se oponen, decía, es porque no tienen información. Entonces nosotros le decíamos, porque tenemos información de lo que significa esta empresa a nivel mundial, desde la década del 40, todo lo que ha fabricado, desde la bomba hasta la gente naranja, el PCB y todo el glifosato y todos los agrotóxicos que estaban produciendo, en donde ha estado, ha dejado desolación y muerte. Por eso nos oponemos a Monsanto en Malvinas, nos oponemos a Monsanto en Córdoba, en Argentina, y queremos que también lo expulsemos de América Latina. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Monsanto, de América Latina, fuera. Monsanto, de América Latina, fuera. Monsanto, de América Latina.